pasó la amargura que tú me dejaste. Ya me puedes mirar cara a cara y hablarme de cosas que no sean de amor. Ya me puedes contar sin que sufra que pronto te casas. Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da. Ya pasó lo que nunca pensé que pasara. Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer y llorar. Comprendí que el amor que vivimos y nomás yo lo daba. Y agarrando mi orgullo del suelo, pensé en olvidar. Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho. Va a pasar mucho tiempo pa' que otra te diga sinceras palabras de amor. Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma. Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión. Te tuvo mi pecho. Cuántas penas y cuántas vergüenzas te quedaron escritas con tanto dolor. Pero al fin, como negro recuerdo, pasaste a la historia de ese libro que no terminamos. Por favor.